porque le estamos poniendo la energía en lo malo y no la estamos poniendo en lo bueno, en lo sanador, en lo luminoso, en lo que realmente nosotros como seres humanos nos merecemos. Tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de recibir, que es la abundancia infinita. Estar en esa postura de sí, tengo abundancia pero de problemas, de conflictos, hace que estés en con el pensamiento y con la actitud en ese lugar, en el lugar de la preocupación, estemos en el lugar del miedo, estemos en el lugar de la dificultad, estemos en el lugar de la oscuridad, estemos en el lugar donde la gente, las cosas están en el lugar equivocado, porque estamos en donde decimos, no estoy en la abundancia, estoy en la abundancia de problemas, estoy con todo atravesado, estoy con la cabeza en otro lado. Y es cierto que nos pasan cosas, es cierto que uno por ahí pone toda la energía y toda la voluntad y todas las ganas para salir adelante y viene una traba y viene otra y viene otro conflicto y viene... Es verdad, eso sí, es parte de la vida. Pero si yo en ese momento, en el momento en que veo que se me está desmoronando el mundo, cierro mis ojos, abro mi corazón y pienso con todas mis fuerzas en un ángel, en el ángel que en ese momento quiera recibir o quiera transmitir o quiera sentir o que necesite. Por ejemplo, en este momento el ángel de la abundancia, abundancia de pensamientos, abundancia de palabras, abundancia de serenidad, abundancia en todo. Cuando estoy atrapado y frenado todo el tiempo en el no puedo, estoy carente, carente de energía, carente de alegría, me quitan la alegría, no te la quitan, vos la das, vos la das, vos sos el que se ocupa de estar pensando lo que no tiene que pensar, que es en lo negativo. Vos sos el que piensa que la abundancia no te toca a vos, que todo te sale mal. Vos sos el que dice permanentemente, a mí no. Bueno, el patrón, el dueño, el responsable, tenés que ser vos. ¿Y cómo lo sos? Pidiendo ayuda. ¿Cómo la pedís? Así. Ángel de la abundancia, ayúdame. Ayúdame a tener abundancia de pensamientos sanadores, abundancia de criterio, abundancia de respuestas, a estar bien conmigo mismo y con el entorno, a poder disfrutar de lo mínimo indispensable para poder llegar a tenerlo todo en la vida. ¿Qué es todo en la vida? Vos sabés que mucha gente tiene todo. Todo lo que te puedas imaginar. Tiene dinero, tiene mucha gente alrededor, tiene. Pero ¿sabes qué? No lo disfruta porque está preocupado, porque está angustiado, porque los miedos, porque... Entonces empieza a haber una carencia. La abundancia es el opuesto de carencia. O sea que hoy el ángel que vino a nosotros es el que nos saca de lo que nos falta, el que nos saca de la carencia de seguridad de mí mismo, de certeza, de posibilidades. Ayer una amiga mía en Facebook compartió y yo compartí unas palabras muy, pero muy especiales que vienen fantástico para este momento, que las voy a compartir con ustedes, que dice así: en este momento especial de la vida, piensa libremente, practica la paciencia, sonríe con frecuencia, saborea los momentos especiales, vive el mensaje de Dios, haz amigos nuevos, redescubre los de antes, di a tus seres amados que los amas, siente profundamente, olvida por un rato los problemas, Perdona a un enemigo. Ten esperanzas. Crece. Sé loco. Cuenta tus bendiciones. Observa los milagros. Óbralos. Descarta las preocupaciones. Da. Cede. Ten esa confianza que permite recibir. Corta algunas flores. Compártelas. Cumple una promesa. Busca un arco iris. Contempla las estrellas. Persigue la belleza por doquier. Trabaja mucho. Sé prudente. Trata de comprender. Reserva tiempo para la gente. Reserva tiempo para ti mismo. Ríe con ganas. Esparce la alegría. Acepta un riesgo. Ofrécete. Ábrete a alguien. Prueba algo nuevo. Aminora la marcha. Sé blando a veces. Cree en ti mismo. Confía en otros. Mira un amanecer. Escucha la lluvia. Rememora. Llora cuando sea preciso. Cree en la vida. Ten fe. Disfruta de lo maravilloso. Reconforta a un amigo. Alberga ideas buenas. Comete algunos errores. Aprende de ellos. Celebra la vida. Esto está escrito por Jan Michelsen. ¿Cuántas palabras sabias? ¿Cuántas de todas estas cosas no estamos haciendo? ¿Le decís a tus seres amados que los amás? ¿Le decís a tu entorno, acá estoy? ¿Prestás el oído? ¿Pedís ayuda? ¿Te pones a decir en el momento indicado las palabras indicadas? ¿O te metés para adentro? ¿O estás en el camino de la no prosperidad, de la no abundancia? ¿O estás en el camino de la carencia? A veces el sentirse solo es estar carente de fuerzas. Me siento solo y no busco ayuda. Me siento en una postura y digo, pero mira vos, fulano no me llama, mengano no me llama, aquel no, yo lo llamé, él no me llama a mí. Una cosa es que no respondan a tus llamados y otra cosa es que no tengan el incentivo. Vivimos en un tiempo de locos. Todo el mundo corre. Todo, ¿eh? Desde para hacer un huevo frito hasta para hacer un trámite. Vivimos en un mundo de correr y correr. De eso hay abundancia, de corridas. Y podemos parar y podemos darnos el permiso de decir, espera un poquito. Aquí, ahora, en este instante, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito conseguir? ¿Necesito correr como un loco para llegar a trabajar temprano, al horario? Bueno, le pido a los ángeles que me ayuden a encontrar el camino más rápido. Que llegue el colectivo en el momento indicado. Que pueda caminar esas cuadras que me separan del lugar rápidamente. Eso es ser abundante, eso es ser próspero. La prosperidad es tener la solución aquí, ahora, en el momento que necesito. El pensamiento justo, la respuesta justa. La idea para hacer algo por mí o por los demás. Que traigan luz, que traigan claridad, que traigan fortaleza, que traigan serenidad. Cuando me conecto con la prosperidad, con la abundancia, me conecto con esto de estar en el paraíso, con esto de decir, Dios me creó con todo a mi alrededor. Está bien, no fui yo el que dije no, fueron mis antecesores. Y yo estoy con el bendito pecado original que dicen que fue lavado el día que me bauticé. Entonces, ¿por qué me lo vuelvo a cargar? Entonces, ¿por qué de aquí a ahora, en este instante preciso, no valoro lo que tengo? No valoro a dónde estoy parado, no valoro el momento, porque estoy pensando en el después o en el ayer. Vivir mirando para atrás me va a hacer que me estrelle porque de adelante viene algo que no veo. Y vivir mirando para adelante demasiado adelante, hace que te pierdas el paisaje de este instante preciso. Yo me doy cuenta por los mensajes, y no es un tirón de orejas, es un comentario amoroso, pero yo me doy cuenta por los mensajes que a veces, por alguna circunstancia, por alguna razón, sale un programa grabado, y entonces no hay, si está grabado, no hay nadie atendiendo el teléfono, o no vamos a poder dar un mensaje nuevo al aire. Es un programa grabado. Y sin embargo, abundan los mensajes en el contestador, o sea, no prestan la atención, no me escuchan. A veces me dicen qué hermoso el mensaje, y a veces escucho que el reclamo es ¿por qué no me dieron el mensaje que pedí? ¿Por qué no atienden? ¡Ey! ¡Atiendan! Y vos decís, ¿pero cómo? Yo a veces, no muchas veces tengo el tiempo ni la posibilidad de hacerlo, pero hace poquito que salimos en un programa grabado y tuve que tomar yo los mensajes por un tema puntual, eran todos reclamos. Pero no me atienden, no me puedo comunicar, qué barbaridad, ¿para qué dicen una cosa si no la cumplen? Yo decía, pero es un mensaje a los ángeles que le estás pidiendo. Es algo que doy con todo mi amor cuando puedo. Es parte del programa. Es parte de la vida. Bueno, piensen, dense cuenta que estamos carentes, ¿eh? Y hoy salió el ángel de la abundancia. ¿Sabés lo que te está diciendo? Vengo a ayudarte a que no tengas más carencia de paciencia, carencia de escucha, carencia de paz en tu corazón. Vengo para que no estés carente, para que estés abundante. Porque dirías, ah, mira, no es que no me atienden porque yo, todas las desgracias caen sobre mí, o al que atiende no le caigo bien. No sabe quién sos, atiende y punto. ¿No será que hoy el programa fue grabado? Ah, mira vos. Empezar a darnos cuenta en dónde estamos para escuchar, recibir las señales, para recibir las señales de los ángeles, para poder recibir esta abundancia de la que hoy me habla. Yo tengo que estar presto al momento en el que estoy viviendo y darme cuenta que si me fijo y me paso todo el tiempo quejándome de lo que no recibo, estoy equivocándome, estoy carente. Así que hoy vino para mí, para ustedes y para todos nosotros, el ángel de la abundancia, para que empecemos a buscar desde un lugar espiritual, desde un lugar amoroso, desde un lugar de fe, lo que nos está faltando, sea lo que sea. Que podamos vivir, sentir cada instante de la vida. Y me puedes estar con todo derecho, con toda razón, decirme, pero no me gusta el instante de la vida en el que estoy viviendo, por eso no me paro a mirarlo. Bueno, pedile al ángel de la abundancia que te llene tu vida de espacios de luz, que empieces a tener abundancia, ganas de estar en el momento presente, que empieces a decir, vale la pena este momento. Mirá qué bueno, hoy no me pudieron dar el mensaje que yo quería, pero vino otro. Por ahí hoy no me toca que salga un ángel específico para mí, pero resulta que el del programa me cae como anillo al dedo. ¿Sabés qué se hace? ¿Qué es eso? Eso es hacer de un limón una limonada. Y ese es el principio básico de las personas positivas. Y ser prósperos y tener abundancia es el positivo. Porque aquellas personas que no están pensando todo el tiempo en lo que no tienen, generan, prosperan, dan. No se pasan el tiempo pensando en el tiempo que me falta, sino en el tiempo que estoy viviendo, en el aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces un amigo, un hijo, un vecino o alguien se cruza y dice, ay, tengo ganas de verte, tenía ganas de hablar con vos, pero no tengo tiempo en este momento? Si Dios te puso a la persona adelante, ¿por qué fue? Para que te hagas el tiempo. Se nos va a veces el tiempo en pensar que no tenemos tiempo. se nos va la vida en hacer cosas que pensamos que son muy, pero muy importantes. Por ahí pensás que es muy importante que todos los días de tu vida el piso brille. Pero por ahí no es tan importante si hay una pelusa volando y ese tiempo se lo dedicaste o a escuchar, o a hablar, o a hacer, o simplemente a rezar. Simplemente a sentarte y decir, ángel de la abundancia, ven a mí, ayúdame a ser próspero, a tener abundancia, no estar pensando en lo que perdí, sino en lo que tengo que recibir. En saber que mi vida va a ser luminosa, clara y transparente en la medida que pueda vivirla. No que otro me la cuente. Muchas veces veo las caras sorprendidas de las personas cuando digo, pero escúchame, mira lo que has logrado. Desde que te conozco, has logrado esto, has logrado esto otro, llegaste a este punto. Y se me quedan mirando como diciendo, ¿me está hablando de mí o me está contando de otra persona? Y la persona por ahí está en una crisis de decir, no avanzo, me va mal en todo, mi vida está trabada. ¿Qué pasa si te pones a pensar en esos momentos oscuros, en esas noches, tardes, mañanas, días o instantes oscuros? Acordate que siempre, siempre, siempre, siempre en el momento más oscuro de la noche es un segundo antes del amanecer. Entonces, si estás pasando una noche oscura, una tarde oscura, un momento oscuro, pensá en los santos, pensá en los ángeles, pensá en los seres que tuvieron esa luz y esa claridad de entregarse a una vida mejor. Nosotros vamos a estar el sábado 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, hablando de los ángeles, por supuesto, y esos santos que nos guiaron hacia ellos, que nos hablaron permanentemente de ellos, cómo los invocaban, cómo les pedían. Seguramente vamos a hablar del Padre Pío, vamos a hablar un poquito de San Agustín, vamos a hablar un poquito de aquellos santos que lograron llegar por un camino no fácil, ¿eh? Ningún santo que yo conozca, por lo menos hasta aquí, hasta ahora, flotó desde el momento en que nació, ¿eh? Siempre la tuvieron difícil y siempre salieron adelante. Bueno, no seamos santos, pero por lo menos seamos felices. Y este sábado 18, mi amiga Laura Cañone hace un hermosísimo taller sobre cristales. Entren en su página, Cristales de Laura, y interésense, véanlo, porque los cristales son parte de la naturaleza y nos ayudan a purificarnos, a vivir mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Tengo poco tiempo, así que voy a volar. Nos vamos para Flavia, para ella va el ángel de la armonía. Aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Mónica, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Mauricio, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Lucy de Pilar, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana de Villaluro, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Antonia, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Sebastián, el ángel del talento. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Yolanda de Villaluro, el ángel del discernimiento. Aquí estoy. Sí,